verdad. Por eso yo vengo a aclarar. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida. Entonces, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer. Entonces, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer. Y arriba la palma, todo el mundo con la palma. Arriba, arriba. Entonces, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes ni querer. Entonces, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes ni